Se terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Amigos, amigas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar pendientes de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por estar aquí en Plan Ideal, un programa más, hoy sábado 27 de octubre, a puertitas de un gran feriado, se avecina un gran feriado de 4 días para hacer turismo, para levantar esa economía ecuatoriana que tanto lo necesita. Soy Edu Muñoz y muchísimas gracias por estar pendientes de nuestra programación. Y ahora también le doy la bienvenida a Álvaro. Álvaro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en este sábado? Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué grato volver a reencontrarnos en la radio, qué grato volver a reencontrarnos en la cabina de Radio Casa de la Cultura. Un par de ocupaciones y enfermedades me ausentaron en los programas pasados, pero trataremos de igualarnos, de seguir acá siempre que se pueda. Contentos también de tener una nueva experiencia radial, la que tenemos hoy. Estábamos como muy acostumbrados a trabajar con artistas, con cantantes, con bandas. Hoy vamos a darle un giro al programa. Vamos a trabajar con alguien que ha hecho fotografía, alguien que hace un arte un poco distinto al que estamos acostumbrados, y me parece una apuesta interesante la que vamos a trabajar hoy en Plan Ideal, porque es de esto de hacer visualidad desde lo auditivo. Así sí, que vamos a ver cómo nos sale. Claro que sí, ya le vamos a dar la bienvenida en un ratito a nuestro invitado que ya está aquí en la mesa de Plan Ideal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias. Álvaro, oye, ¿por qué te perdiste? Por ahí me avisaron que andas comiendo, no sé dónde andas comiendo, ¿qué pasa esa comida? Tuve una recaída, pero ya estoy bien. ¿Probaste otra vez jugo de coco? No, es ahora, que ahora no fue jugo de coco. Hace un tiempito tuve la mala suerte de intoxicarme en una visita a la playa, sí, y estuve como un poco mal, por eso me ausenté, pero bueno, lo importante es que ya estamos de vuelta. No estamos todavía equipo completo, pero sí, ya está, lo importante, ya está cerca, lo importante es que ya pero acá. Sí, lo que te pide Álvaro, tu familia, dice que cuidado con lo que comas, que por favor le pongas un dolarito más a la comida que vayas a ingerir para que no recaigas nuevamente con ese virus ahí en el estómago, por favor. Bueno, Eduardo, gracias. También todos familia, quienes nos están viendo también dicen eso. El anterior sábado decían, ¿y el suco? ¿Dónde está? Así preguntaban todos. Bueno, y nosotros está ya en llegué, camita, se está llegué, recuperando. ¿Y qué tal la primera semana también de clases en la Flaxo con tu maestría? Todos quieren saber. Está estudiando en la Flaxo, muchachos, muchachas. Sí, todavía. Tenemos un nuevo maestrante de la República del Ecuador. Sí, un poco difícil, la carga de lectura es increíblemente grande, pero tratando de acomodarnos, ¿no? A ver si puedo empezar a leer un poco más y si aumento el ritmo, pero no, eso es lo importante, de irse cultivando y todavía hacer radio, que es muy, muy importante, no dejar de lado la labor periodística y sobre todo en medios públicos y comunitarios, culturales, como en el que estamos hablando en este momento. Muy bien, Álvaro, y te deseamos suerte y que claro, que esos 2 años de la maestría van a pasar volando, así que a darle duro y concentrado y siempre no perdiendo el horizonte, que es lo más importante. Se tratará. Antes de seguir con todo, oigan, también queremos recordarles que este lindo programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí podrás encontrar juegos de baño, sábanas, cortinas, coberteros de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si desean realizar su pedido o desean más información, pueden comunicarse con la señora Marlene Moreno, quien es la propietaria. Háganlo al siguiente número, es el 099-842-4953. 099-842-4953. Recuerden que Creaciones Marley Hogar realiza envíos a todos los lugares del Ecuador. Y claro que sí, también pueden visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Y también Cosméticos Seitu, claro que sí, para hombre y para mujer, es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Esto es lo más importante para mujeres. Seitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor, con componentes que no maltratan la piel, sino que más bien la nutren, y por ello en las bases líquidas, que son de uso diario, se han incorporado el colágeno hidrolizado y el ácido hialurónico, que le darán vida a su rostro. Si deseas conocer más sobre toda su gama de productos y el bienestar que te llevarás al consumirlos, puedes llamar o mandar un WhatsApp al 0983-1679-86. Vamos nuevamente, 0983-16-7986, con Zulay Lara, asesora. Ella estará gustosa de brindarte las mejores ofertas, claro que sí, para que te cuides en este feriado que se aproxima por difuntos y también por la independencia de Cuenca. Perfecto. Álvaro, ¿te sabes la receta de la colada morada? No, pero me gusta y la tomo, ojalá ya. Que podamos seguir en eso. Muy bien. También les recordamos a todas las personas, a los amigos, que nos visiten en nuestros diversos canales electrónicos y también en la radio. Acá pueden buscarnos en Facebook, en Instagram, en YouTube como Plan Ideal S. Ahí estaremos, estamos de hecho ahorita ya en nuestra transmisión en Facebook Live. Claro que sí. Encantado siempre de poder compartir con ustedes en estas nuevas plataformas, en estas nuevas formas de hacer comunicación. Oigan, y aprovechar que estamos ya en nuestro Facebook Live, no se olviden, estamos a través de la 940 AM o en www.radiocce.com o también en nuestro Facebook Live como Plan Ideal S. Y todo esto llega gracias a nuestro técnico en controles máster, Pancho Viracocha. Muchísimas gracias, le damos los buenos días también. Y ahora sí, a Vivi también le damos los buenos días. Y antes de que nos dé su bienvenida también, las personas que están en nuestro Facebook Live, oigan, escriban los ingredientes de la colada morada y va a haber un premio al final del programa. Y también, claro, si la hacen, cómo se hace, cuál es la receta, cuál es su ingrediente para ese olorcito y ese sabor tan lindo y rico de la colada morada, que es una vez al año. Vivi, buenos días. Buenos días, ¿cómo están, chicos? Ya estamos aquí en tu programa Plan Ideal. Soy Vivi Pazmiño y es un placer estar con ustedes. Y claro, ya estamos a vísperas de esa rica colada morada, de ese plato típico de nuestro país que nos encanta tanto. Así que como dijo Edu, si a ustedes les gusta, díganos ahí qué ingredientes nomás ustedes usan en la colada morada. Porque hay diferentes formas de hacerlo. Sí. Por ahí he visto que hacen con maicena, con la típica que es con harina de maíz. Harina de maíz. Entonces ahí vemos más o menos cómo es su preparación, chicos. Oye, no me gusta tanto la que es con maicena. El otro día probé, no voy a decir dónde, pero sí le faltaba un poquito más, estaba media flojona. Pero claro, a mí me gusta más la colada morada hecha a leña. Tiene un aroma y un sabor exquisito. Y claro que las guaguas de pan hechas también en horno de leña, eso es delicioso. Vale, perfecto, seguiremos conversando de eso a medida que nuestros amigos interactúen en las redes sociales. Bueno, como les habíamos anticipado al inicio, el programa de hoy tiene un abordaje un poco diferente. Pues recibimos en la cabina de Plan Ideal al artista visual, al fotógrafo Humberto Castillo, quien nos contará sobre su apuesta artística, sobre lo que hace. En pocos minutos, ya en segundos, vamos a conversar con él. Siempre agradecidos de poder contar con nuevos artistas, con nuevas voces, con nuevas miradas acá en Radio Casa de la Cultura, porque en Plan Ideal eso es lo que hacemos. Siempre apoyar al talento, sea nacional, sea de otras latitudes. Nosotros siempre estamos convencidos de ello. Vamos a percibir, gracias a Humberto Castillo, la naturaleza en su más en su profunda naturalidad. Vamos a observar colores, vamos a poder percibir mediante la mirada expresiones que solo, claro, el ojo tan detalloso de un camarógrafo profesional nos puede entregar. Y ahora sí, vamos con la primera canción, entonces, y después ya regresamos para darle la bienvenida a nuestro entrevistado Vivi. Por supuesto, ahora vamos a arrancar con una canción un poco romántica. Aquí, ¿qué les parece? Venimos con Marqués. Y momentos malos, donde esa misma persona te dice adiós y tu mundo se paraliza. Por lo que ya no seremos, este es un brindis por ti. Te fuiste ya, ¿qué le vamos a hacer? También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue. Agonizo más de una vez por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ser. Brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo siendo un corazón fugitivo. Que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu ser. Aquí sigo con un vaso y un par de amigos. Aquí sigo un fugitivo. Amigos, ahí estábamos comenzando este sábado de la mejor manera. Vean, Marqués, el artista con mayor proyección a nivel nacional, acaba de sonar, y también lo tuvimos hace dos semanitas aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchísimas gracias por ese cariño inmenso que le brindan a los talentos ecuatorianos por parte de todas las personas que son fans, que forman esos grupos, que siempre están atrás de todo lo que hacen, que gracias a ellos los artistas también pueden salir adelante. Y antes de continuar ya y de darle la bienvenida a nuestro invitado, oigan, les queremos decir que tenemos un pase de cortesía gracias a WAR, Lucha Libre del Ecuador, la lucha profesional, la que ustedes ven en la WWE, también la pueden ver aquí en WAR, y lo tenemos para este día sábado, para hoy, a las 18 horas, claro que sí, en la Arena WAR, que está entre la Avenida Granados y Azucenas, de ahí donde es el Kia Motors. Por ese callejoncito le dicen al guardia que van a WAR y pueden ingresar, así que tenemos un pase de cortesía para este evento. Lo único que tienen que hacer es venir aquí a la radio de 11 hasta las 12 y nosotros le vamos a entregar este pase de cortesía para que vayan y disfruten del mejor evento del año, claro que sí, por Halloween. Ahora sí, Álvaro, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado. Perfecto, Humberto. Ya habíamos anticipado un poquito lo que iba a ser la entrevista de hoy. Nada más agradecerte por visitarnos, por estar acá. Muchas gracias. Para nosotros siempre es grato recibir a artistas y más de diferentes latitudes, hacerlos sentir un poco como en casa, así que bienvenido. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Bueno, nada más conversar si nos puedes contar cuál es la línea artística en la que trabajas. Ya habíamos anticipado que es visual, pero seguramente hay diversidad en lo visual. ¿Qué es lo que haces tú exactamente? Exacto, bueno, el producto principal y lo que más me apasiona es la fotografía de fauna salvaje. Estar en terreno, irme a la selva, al bosque nublado, al páramo, qué sé yo. Eso es lo más chévere. Después, bueno, el proceso fotográfico, esa es una parte. Después viene lo que es edición, después un trabajo bien intenso en los computadores, vivo en Quito. Y ahí es donde realmente vemos si tomamos bien la foto en terreno, cómo quedó expuesta, cómo quedó la luz. Y ya han sido más de 2 años, entonces se ha pulido el trabajo en terreno, estoy bien conforme con el material que he conseguido este año y siempre innovando, creando. Me gusta mucho imprimir, hacer que la gente se quede de alguna forma con un pedazo de historia de lo que tú hiciste, repartir el arte de alguna forma, porque no todo son redes sociales, no todo es digital. Entonces últimamente me está gustando mucho, este último año como estaba en Quito, el imprimir las obras en papel, que la gente toque, vea de cerca el animal, que es muy atractivo. O sea, a todos les gusta la fauna salvaje y no todos tienen la posibilidad de ir, a veces están adentro. Por supuesto. ¿Cómo son tus experiencias para llegar a esos animales, a esa fauna salvaje y buscar? Me imagino que deben ser muy emocionantes ir por la selva o por los paisajes distintos para ir a buscar un animal y poder captarle en el momento preciso que pueda llegar a la gente. ¿Cómo lo haces? Bueno, mi experiencia en la mayoría de las veces han sido buenas. Han surgido algunos percances, picaduras de hormigas, qué sé yo, de avispas, cosas que nos pasan en terreno, pero siempre una buena experiencia. A veces también tenemos percances con nuestro equipo, se nos quiebran, se nos caen, qué sé yo. Estamos muy expuestos, eso sí es verdad. Creo que dentro de la rama de fotografía son los que más maltratamos a nuestros equipos. Pero la recompensa de tener animales en su estado natural, tener ese contacto visual, o sea, a veces uno baja la cámara y se queda viéndolo. No siempre tenemos que andar con la cámara pegada al ojo, también hay que disfrutar del momento. Y eso queda grabado por siempre en nuestra cabeza. Y eso es lo que de alguna forma tratamos de mostrarle a la gente, tanto en redes sociales, en Instagram. Lo que transmitimos con una pequeña frase, un trocito de arte, siempre va ahí con la fotografía. Humberto, gracias a este preámbulo que mis compañeros han dado contigo, cuéntanos lo que la gente, y ya realicémosle la primera invitación, porque este sábado es de primicias. Humberto viene aquí con una primicia de una exposición que va a realizar. Exacto. En diciembre. Cuéntales, Humberto. Bueno, esto sí, como dice Edu, es una primicia, aún no es nada oficial el lanzamiento. O sea, entre los organizadores ya es oficial, pero no tenemos nada publicitado. No está abierto, no todavía está visibilizado. Entonces, el 1 y 2 de diciembre vamos a exponer, digo vamos porque tengo un fotógrafo invitado, ya voy a hablar de él. Voy a exponer la Amazonía salvaje en papel. Va a ser en el Centro Histórico de Quito, con una muestra especial a esos animales que no son muy comunes para la gente. Obviamente siempre van las aves, que son lo más lindo, lo más colorido, pero también vamos a meter ese mundo misterioso del macro, de los insectos, de las ranas venenosas, de las ranas arbóreas. Todo animal cumple una función muy importante, tanto como presa o como cazador en la Amazonía. Todo se come a otro animal, bueno, casi todo, al jaguar nadie se lo come, pero estos animales pequeños que nosotros nos gusta fotografiar son parte importante de la cadena alimenticia y no toda la gente los conoce. Entonces vamos a hacer una intervención en el Café Galetti, que está en la Bolívar, un café muy lindo con un espacio muy chévere para hacer gigantografías de animales. Entonces ese mundo escondido para la mayoría del macro, vamos a hacer fotografías de 1 metro de grande. Y invitados todos a ese evento. También Hay otro producto que yo fabrico que son camisetas de algodón con ilustraciones basadas en mi fotografía. Entonces, vamos a hacer un precio especial de lanzamiento. Van a haber promociones, regalos. Y es una iniciativa que se me ocurrió en conversación con la dueña del café, de hacer algo muy interactivo con la gente. El día 1 y 2 vamos a hacer un conversatorio. Le vamos a contar a la gente el detrás de cámaras de las fotos. ¿Cómo logramos esas fotos macro, de insectos, de ranas, de caimanes negros, anacondas? Y tengo un invitado para cada exposición. Voy a tener un invitado que me va a acompañar con dos fotos. Es David Buitrón, es mi pana, compañero y amigo personal en la selva, en el Cuyabeno. Y van a ver imágenes muy, muy buenas. Se los prometo que tengo material guardado hace más de un año que no he publicado. Mi página es Amazonia Foto, se escribe foto con PH, para que me sigan tanto en Instagram y Facebook, y ahí vamos a ir soltando las novedades también. Claro que sí, entonces a ver, recordémosle, en el Café Galietti, en la calle Espejo y Guayaquil, justamente donde queda el Teatro Bolívar. Miren, no se pueden perder el 1 y el 2, como dijo Humberto, exposición y conversatorio. Además de eso, usted va a encontrar las camisetas que nos acaba de decir Humberto de primicia, y también todo lo que esté colgado en las paredes, sea chiquito, sea mediano, sea grande, de 1 metro, 2 metros, usted se lo va a poder llevar a su casa porque todo va a estar en venta. Exacto. Con precios cómodos, con promociones, no se lo puede perder. Y el 3 y el 9 va a haber la exposición de gigantografías, ahí mismo en el Café Galietti. Galetti, perdón. Galetti. Sí. Del 3 al 9, perdón. Del 3 al 9. Sí. Va, después del conversatorio, que va a ser sábado y domingo, las obras más grandes, que van a ser 6, van a estar en exposición una semana en el café. Van a ser parte del café. Entonces, una rana gigante al lado tuyo tomando un café va a ser muy chévere, entretenido. Humberto, a mí sí me ocurre que esta propuesta visual, poco más allá del contenido artístico, también tiene un profundo contenido ecológico y ambiental. Exacto. No hablemos de que solo podemos ir a ver la obra, sino que intrínsecamente eso nos permite a todos tomar un poco conciencia de qué es lo que está pasando en nuestro país, cómo estamos cuidando el medio ambiente. Hace un poquito de tiempo nomás hablábamos de que el Ecuador es el país más biodiverso en el mundo por metro cuadrado. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando con la conservación? Creo que esa es una voz de crítica que está permanentemente sonando en las cabezas al mismo tiempo en que vemos la obra. También puede entenderse las fotografías, todo lo que tú haces desde esta perspectiva. Exacto. Bueno, esa es la segunda parte. Siempre uno busca el lado artístico, el lado visual, pero siempre las fotos van con un mensaje. O sea, dentro de esta misma exposición hay animales críticamente amenazados. Amenazados por errores de todos nosotros en el pasado, o sea, tampoco podemos culpar de muerte a una persona que nunca supo nada, pero sí hay animales que han estado al borde de la extinción, por ejemplo, como la nutria gigante. Los caimanes negros fueron muy afectados en el pasado. Entonces, este conversatorio, esta exposición siempre va con un mensaje, o sea, tenemos esta maravilla en Ecuador. Yo que soy extranjero, cuando vine por primera vez quedé pero fascinado con la biodiversidad. En tierras australes no tenemos esta biodiversidad. Externamente siempre me voy con una imagen muy buena de la conservación que hay en Ecuador, de las fundaciones que trabajan tanto comprando grandes extensiones de terrenos para proteger especies, de la pasión que hay en los guardaparques. Entonces creo que el Ecuador sí tiene un buen futuro en el tema de conservación, comparado con otros países que yo he visitado. Hay áreas naturales muy grandes y muy bien cuidadas. El tema de la exposición, volviendo, va a ser desde el Yasuní al Cuyabeno. Van a haber varios puntos intermedios, como el Colón Xochalupas, como el volcán Sumaco, el río Arajuno, donde también he visitado y me he llevado sorpresas gratas, porque los animales realmente abundan en este país. Como al decir que los animales abundan, me imagino que tú también, al momento de tomar las fotografías, tienes bastante material. Exacto. Y al momento de escoger, ¿cómo lo haces? ¿Se te debe hacer difícil al escoger cuál va a ir, por ejemplo, a esta exposición? ¿Cómo lo haces? Ah, es muy buena pregunta esa. Bueno, siempre hay fotos especiales.

una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, ahí estábamos después de esos buenos mensajes de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y antes de seguir, yo les tengo algo que les va a gustar bastante. No sé si encontrarles, Panchito me ayuda quitando la cortina, porque les quiero hacer escuchar un audio que pueden ustedes visitar también en amazoniafoto.com, que es la página de Humberto, y ahí van a encontrar un sonido tan lindo y tan hermoso que vamos a ver si se logra escuchar bien, ¿ya? Vamos a subirle aquí el volumen. Ese fue mi cuya, ven. Una noche de luna llena. Miren, qué hermosos sonidos. Y eso es lo que usted va a poder disfrutar mediante la fotografía. Ahí estamos viendo también, cuéntanos un poquito, Humberto, a las personas que están en nuestro Facebook Live, de qué están viendo ahí en la webcam, en la... Bueno, aquí hay un papel, este papel se llama Exhibition Canvas, es un papel de algodón, como un lienzo. Bueno, aquí ya mostramos. Yo te ayudo, aquí le ayudamos. Exacto, muy bien. Sí, porque me quedó corto el cable. Ese es el material que van a estar impresas algunas obras. Es un papel súper bueno. Según Epson, dura 105 años en la combinación tinta-papel. Es libre de lignina y de ácidos, por lo tanto, es una inversión. Eso es lo que le queremos transmitir a la gente, que si compra una obra, que realmente le dure, y con la fidelidad que la logramos captar en terreno. No hay saturación en la impresión. O sea, tratamos de ser documentalistas también. Aparte de fotógrafo, retratar el momento tal como lo vimos. Realmente le dure y con la fidelidad. Ese es un material. El otro va a ser un material resistente al agua, ideal para lodge, por ejemplo, que están en la Amazonía, con climas casi que llegan al 100% de humedad. Claro. Va a ser un multiformato, con distintos precios, obviamente, desde obras pequeñitas que parten en los $40. Hasta las gigantografías, que ya es una inversión grande, pero como le digo, duran muchísimo. Claro, pueden llevarse un trabajo de calidad excepcional. Oye, a mí algo que me sorprendió, es algo que no sabía, es lo que nos hizo escuchar Eduardo. Las sonoridades. Exacto. Esa es otra apuesta, otra línea artística. ¿Cómo se trabaja eso? A mí me parece que el hecho de grabar un a modo de concierto, sí, lo que pasa, sí, en la naturaleza, y decirnos, miren, así se escucha una noche de luna llena en la Amazonía, es algo que seguramente te cambia la vida. Sí. ¿Cómo surgió esta intención de hacer otra propuesta? No está íntimamente relacionado con la visual, me parece que no, es otra cosa. Exacto, distinta. Pero es un complemento a la imagen. De repente, cuando uno edita un video y pone estos audios, queda muy chévere. Bueno, yo soy ingeniero en sonido, entonces hace muchos años, hace unos 4 años ya me cambié totalmente a la fotografía, pero es muy similar, o sea, el sonido viaja de la misma forma que la luz, la ley de... hay muchas cosas que se comportan parecido, y estas grabaciones las hago con 2 micrófonos en terreno, separado 1 metro, se llama grabación AB, entonces si pasa una polilla de un lado hacia otro, te queda la panoramización de inmediato hecha en tu audífono. Es muy chévere y trato de, a medida que puedo, porque es muy pesado el equipo, andar con todo de repente. Cuando voy a lugares puntuales con maletas grandes, sí llevo el equipo de audio y me llevo el registro. Ese audio que está en mi página es de una noche bajo el bosque de Barcia en el Cuyabeno. Y fue muy espectacular. Así hay del Yasuní, del Sumaco, etcétera. Y sí, es un sonido muy hermoso, sí, el escuchar varios animales, aves, de todo ahí en una sola, como dijo Álvaro, en un solo concierto. Exacto, es un concierto auditivo para los sentidos. Claro que sí. Quisiera que también nos digas, que nos recuerdes qué pajarito es el que está en la foto. Ah, perdón, sí, se me fue. Eso es una pareja de Arasaris, el Arasari Bifajado sería su nombre en español, o Many Banded Arasari. Esa foto la tomé en el Yasuní a unos 40 metros de altura. Arriba de una torre se pararon enfrente de nosotros y tiene una simetría tan especial en los picos. Bueno, la gente que está escuchando no va a ver nada, pero... Pero de las personas que nos están viendo, sí. Queda hecha la invitación para que vayan a conocer estas obras, a la exposición. Y bueno, el trasfondo de todo esto igual es financiación, o sea, en el terreno nuestros equipos se desgastan bastante. Ya mis lentes, mis teleobjetivos están con los grupos de cristales al medio con hongos. La reparación sale más caro que comprar el equipo, entonces han sido 2 años intensísimos de terreno en clima húmedo. Y ya el equipo está pidiendo auxilio. Entonces, todas estas instancias van a ser una cooperación para mi trabajo y seguir con la misión, que es dar a conocer la biodiversidad del Ecuador, tanto para el turista, tanto para el nacional, para todo tipo de gente. Humberto, antes de darte las gracias por el espacio, por habernos venido a contar tan maravilloso trabajo que tú estás haciendo, volvámosles a recordar y hacerles la cordial invitación a todos quienes nos están escuchando y nos están viendo a tu exposición, dónde va a ser, de qué día a qué día, y la entrada también, atentos, entrada totalmente libre, gratis, no tienen que pagar ningún valor, van, disfrutan de un trabajo bien hecho y se pueden llevar también a sus casas las impresiones en alta calidad. Exacto, va a ser en el Café Galetti de la Bolívar, en pleno centro histórico de Quito. Si buscan en Google Maps va a salir de inmediato cómo llegar, muy cerca de la Plaza Grande. El 1 y 2 de diciembre va a ser la exposición y conversatorio. Y del 3 al 9 van a quedar en exposición las obras grandes, las gigantografías. Aquí voy a dejar un descuento. Para que vengan a buscarlo, de un 10% para el que vaya a la exposición. Cualquier obra va a tener un 10% con esa tarjetita. Perfecto. Una pequeña atención para alguien que esté interesado en adquirir una fotografía original. Hay mucho trabajo detrás. Y eso, el café se va a poner con la degustación de un café increíble que tienen hecho acá en Ecuador. Humberto, así que invitados a todos. Personas, nuestros amigos que gentilmente nos escuchan, siempre nos piden que detallemos las redes sociales donde se muestra el trabajo, y si pueden contactarte, quizá para hacer algún trabajo, quisieran hacer contacto directo contigo para comprar una obra, ¿cómo lo podrían hacer? Amazonia Foto, y foto es con PH. Le quité la I, el tilde en la I, para tener más potencia fonética, Amazonia Foto en vez de Amazonía, pero sí, nuestro enfoque siempre está en la Amazonía. También tenemos obras de Andes, de Bosque Nublado, que va a ser una exposición futura, yo creo. En los Andes hay unos colibrí espectaculares, lobos de páramo, osos de anteojos, etcétera. Entonces, tengo un repertorio bien grande de fotografías para el que esté interesado en adquirir, no solo para su hogar, también para decorar un hotel, un restaurante, qué sé yo. Amazonia Foto me encuentran en Instagram, en Facebook, y la página web es amazoniafoto.com. Muy fácil. Y eso, amigo. Cualquier cosa. ¿Algún número telefónico lo pueden contactar? Sí. Al 0998771809. 0998771809. Humberto Castillo Jaramillo. Ahí está. Y claro que sí, muchísimas gracias por el descuento. Lo vamos a sortear también. La gente que desee ganarse este cupón, por favor escriba en nuestro Facebook Live, escríbanos a nuestro WhatsApp o llámenos directamente a cabina. Les tomamos el dato y días previos a la exposición los vamos a hacer llegar. Claro que sí. Gracias, Humberto, por compartir con nosotros este trabajo tan grande al fotografiar a varias especies de nuestro querido Ecuador. Y bueno, la invitación está hecha, así que no se pueden perder en el Café Galetti, justo en el Centro Histórico de Quito. Así que ya saben, y también no se pueden perder este descuento que está Pepa y la fotografía igual que tenemos ahí. Así que muchas gracias por compartir con nosotros. Esperamos tenerte aquí otro día. Gracias, muchas gracias a ustedes. También nos presentes alguna otra exposición. Gracias, se lo agradezco mucho y invitamos a toda la gente a que vaya a conocer la biodiversidad del Ecuador en papel. Muchísimas gracias, Humberto. La radio y la Casa de la Cultura están abiertos al talento, y Álvaro también tenía algo que decirte. No, nada más que agradecer. Creo que para el país siempre es grato encontrar gente tan positiva que viene a contribuir con el Ecuador, Y creo que también esto es para nosotros el hecho de que, miren, Humberto viene de Chile, de la Patagonia, y él se siente maravillado con la biodiversidad del Ecuador. Quizá nosotros podríamos tener ese ojo crítico que tiene él, ese ojo para apreciar las cosas un poquito más, que esto de vivir en el Ecuador no nos haga perder ese horizonte de cosas maravillosas, de fauna, flora que tenemos aquí en el país. Nos vamos con una canción y regresamos para seguir un poco conversando en este sábado de Plan Ideal. De amor si puedo estar mucho mejor. Hoy encerré con cuatro llaves mis llantos y pesares del ayer. Ayer me juré no volver. Hoy guardé melancolía y quebranto en el último cajón. Hoy se confunden entre tantos sueños rotos, malgastados de sus falsos, de un pasado que se fue. Cualquiera le viene bien y también es bien. Pues para la psicología zurda de este mundo no me lleva a donde. Defender filosofía, soy no estoy para promesas y fugaces utopías. ¿Qué será? Si al final lo que viene se va. Hoy no estoy para apelarme a los horarios, ser tan libre como ayer, reírme de los calendarios. Voy a buscarme un destino, construirme otro camino para andar. Vivir la vida sin cualquier lucha, solo estoy parado en fresco a cualquiera le viene bien, a mí también. Para la psicología absurda de este mundo no me lleva bien. Volvemos, amigos, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Casa de la Cultura. Estamos ya despidiendo a Humberto, qué pena que se nos va y esperamos tenerlo muy pronto acá para seguir conversando sobre su trabajo. Miren, en cámara están unas espectaculares camisetas de caimanes, de la fauna ecuatoriana acá en la Amazonía. Ustedes pueden adquirirlas, simplemente miren el contacto que nosotros los dejamos a ustedes. Toda la información que Humberto la dejó acá en el programa y la vamos a seguir compartiendo en el transcurso de la semana. Seguramente todo esto tendrá unas increíbles repercusiones en nuestras redes sociales. Agradecerle muchísimo, Humberto, por la gentileza y la generosidad que ha tenido con nosotros al dejarnos unos maravillosos e increíbles productos artísticos que pueden vestirlos todo el tiempo. Y aparte, estas camisetas las van a estar igualmente a la venta en la exposición en el Café Galetti. No se olvide, el 1 y el 2 de diciembre va a ser una exposición y conversatorio, y todo va a estar a la venta, menos las tacitas de café y todo lo que es del café. Fotografías, camisetas, todo lo que usted quiera va a estar a la venta. Y el 3 y el del 3 al 9, Vivi, ¿qué tenemos? Del 3 al 9 tenemos una exposición de gigantografías expuestas, así que no se pueden perder esas hermosas y grandes fotos que vamos a presentar ahí de cada una de las especies de nuestro querido Ecuador. Claro que sí, mire. Qué bueno, oye, para mí esto sí es muy grato haber tenido un formato un poco distinto de entrevistas. Seguimos vinculados, muy vinculados con la cultura y el arte, pero de otra manera, y qué bella forma de poder contactarnos con el Ecuador y con la diversidad del país. Y lo más bonito es que mediante este tipo de temas que estamos tratando en el programa podemos llegar a una concientización también de las personas, y por qué no del Estado, para preservar nuestra naturaleza, nuestro medio ambiente, todos los ecosistemas que nosotros tenemos, no a la explotación petrolera, no a la minería ilegal, para no contaminar nuestros ríos, no contaminar nuestra tierra, y así también no enfermar a las personas que consumen los productos que provienen del río y de la tierra. Y también tener en presente que no solo hay que evitar este tipo de contaminación afuera, allá en la Amazonía, en el páramo, sino también aquí desde la ciudad. Siempre los que estamos aquí en la ciudad hacemos eco de que hay que cuidar y así. ¿Por qué no comenzamos aquí en la ciudad? Aquí en nuestro hermoso Quito también tenemos muchas aves, mucha biodiversidad, que debemos comenzar desde aquí para poder expandir estos tipos de actitudes de la población. Saben, yo les quería contar algo, porque hace poquito tiempo tuve una experiencia un tanto negativa para mí, pero que me permitió entender algunas cuestiones fundamentales sobre la conservación. Un familiar mío tuvo una experiencia un poco trágica. Él falleció en la Amazonía imbabureña hace algunas semanas. Y bueno, él estuvo perdido un tiempo por allá, y en las búsquedas la familia pues llegó a las minas de Buenos Aires. Es un lugar, según comentaba toda la familia, la gente que estuvo por allá, donde se ha iniciado un proceso absolutamente nocivo de explotación minera. Allá hay unas grandes vetas de oro, posiblemente las más grandes en el Ecuador después de Nambija, y claro, es un lugar donde no hay control. Ellos me contaban que tenían que pagar algo así como un peaje para entrar, porque todo eso está, digamos que, limitado y armado por gente que ilegalmente está explotando esas minas. Y esto a mí me parece que es un secreto a voces. O sea, todo el mundo, no solo en Imbabura, sino en el resto del Ecuador, sabe que está pasando esto, pero no hay ninguna medida de control para erradicar este tipo de acciones que están en absoluta contraposición con la conservación ambiental. A mí me parece que desde acá, desde Plan Ideal, desde los medios de comunicación, sean públicos, privados, comunitarios, siempre existe la posibilidad de generar denuncias, sentar las cosas y decir, bueno, esto es lo que está pasando, Estado, autoridades, sociedad, podríamos tomar un poco de conciencia, de control, para poder solucionar estos problemas y evitarnos estos daños tan terribles que ya los hemos tenido en el Ecuador. El caso Chevron Texaco, las primeras petroleras que dejaron a los ríos con un daño irreparable, absolutamente. Desde Plan Ideal, nosotros siempre solidarios con el medio ambiente, con la conservación, hacemos esta observación que me parece muy pertinente hacerla, sobre todo por el tema que tratamos hoy con Humberto a través de la fotografía. Oigan, sí, para cerrar este tema ahí, recordarles también que tenemos un cupón de descuento para la exposición de Humberto Castillo. Vea, póngase en contacto con nosotros, escríbanos a nuestro Facebook Live o a nuestro WhatsApp, o también llámenos a cabina y les vamos a anotar. Y claro, tenemos todavía todo el mes de noviembre para las inscripciones, y después lo vamos a sortear la semana última de noviembre para que las personas puedan ir y claro, se hagan de un producto de calidad, que Humberto nos contaba que las impresiones son en papel 100% algodón, que no se va a perder la impresión hasta 105 años después de haber impreso en ese papel. Muy interesante, y también queremos recordarles que estamos sorteando aquí otra entrada para este hoy, sábado 27 de octubre a las 16 horas. Pueden acercarse aquí a la cabina de Plan Ideal para asistir a Arena World, a lo que queda en la Granados y a Azucenas, así que a los que les gusta la lucha libre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pueden acercarse aquí a la cabina en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en plena Avenida Patria, así que ustedes, si quieren acercarse, aquí les estamos entregando, les demuestro en nuestro Facebook Live. Así claro que no se pueden perder esta oportunidad. Mire, si a usted le gusta la WWE y los eventos que la WWE hace, World es una sucursal de la WWE, que es la empresa estadounidense, y ahí van a haber efectos de luces, van a haber cámaras de humo, van a haber animadores, van a haber esas chicas guapas también, van a ver los referees y también a los luchadores profesionales. Lucha profesional. Claro que sí. Yo he ido, Eduardo, a mí me gustaba mucho eso. Hace algunos años frecuentaba usualmente justamente ese escenario donde la Arena se hace War. Es talento ecuatoriano, sí. Es producto nacional, que no le pide favores a nadie. Tiene la trama, tiene las luces, tiene la escenificación. Y mira, uno podría decir estos son esfuerzos como muy aislados, no debe haber mucha gente, no, para nada. No. Esto se ha sostenido durante años en el Ecuador y ha ido creciendo, no solo está en Quito, sino en otras provincias, en otras ciudades, se va extendiendo, y también me parece que hay que apoyar a estos proyectos, y desde acá lo hacemos. Qué bueno que tengamos estas entradas para irlas sorteando con los amigos que siempre gentilmente nos escuchan. Claro que sí. No sé si ustedes, capaz todos los que nos están escuchando y nos están viendo, se acuerdan de Hugo Sabinovich, el que decía ¡Atángana! Ahí en la lucha libre, en la WWE. Él fue uno de los managers de War. Él es el fundador de War. Y actualmente, claro, todo el trabajo, le agradecemos también a Sebastián, que es el gerente general de World Ecuador, que nos hizo llegar amablemente esta entrada de cortesía. Vean, hoy a las 16 horas, a las 18 horas, perdón, van en la Avenida Granados, por el redondel de ciclistas se pueden dar la vuelta, bajan al Kia Motors que hay ahí en la Granados, ingresan ahí en ese callejoncito, le dicen al guardia que van a la Arena World y él ya sabe por dónde les manda, y con esta entrada de cortesía, gracias a World Lucha Libre Ecuador, pueden ir y disfrutar del mejor evento por Halloween. Claro que sí. Y bueno, lastimosamente ya se nos está acabando el tiempo de nuestro sábado de Plan Ideal. Un planzazo el día de hoy, ¿no, sí, chicos? Sí, planzazo. Temas muy interesantes. Tenemos camisetas. Una camiseta de esas capaz la podemos regalar también. Sí, no, indudablemente. Esto es para ponerlo siempre a la orden del programa de Plan Ideal y que todos los amigos siempre puedan llevarse algo, algún recuerdo de esta experiencia radial. Que escriban en nuestro Facebook Live, o denle me gusta, o denle compartir, y a nosotros nos llega directamente la notificación y vamos a hacer ese sorteo. Álvaro Vivi, muchísimas gracias por estar. Nos vemos el siguiente sábado, en sábado de feriado, ¿ah? Vale eso, acotar. Claro que sí, ya se nos viene el feriado, y quiero aprovechar antes de irnos, quiero mandar un saludo a una amiga que está de cumpleaños, Yamel, así que tengas un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre. Happy birthday to you, Yamel, muchísimas gracias. Álvaro Vivi, quedan en sus manos el programa, conmigo hasta el siguiente sábado. Ok, con nosotros de igual manera seguiremos escuchando, seguiremos compartiendo nuevas experiencias en los siguientes programas. Conmigo, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Y yo, y hemos